Ok, hello a todos. Hoy estamos al 18 de abril de 2016 y somos un grupo chiquitito, pero es igual porque es calidad, no cantidad, lo que vale. Y vamos a hablar de un vídeo que hemos visto que se llama es Jack Fresco hablando de mecanismo, de evolución y propósito. Entonces, se supone que todos hemos visto el vídeo y sabemos más o menos lo que podemos aportar. Vamos a ver, ¿alguien tiene alguna pregunta primeramente sobre sobre lo que se ha dicho en el vídeo? ¿Cualquier duda, cualquier aclaración que les hace falta? No, por el momento no. A ver, Gustavo, ¿quieres hacer tus reflexiones entonces? Sí, claro, no hay ningún problema. Bueno, el asunto de las reflexiones, bueno, de alguna manera. Esto venía correlacionado con lo de la información del video, de que hay, digamos, que como yo tuve una relación bastante estrecha con un animal con el que me encontraba muy cercano y demás, resulta que me pasaba un artículo en donde se vi discutía precisamente cómo va este asunto de cómo se desarrollan los lazos afectivos en un contexto del comportamiento. Bueno, entonces a lo mejor y para mí sería más fácil para si literales el artículo a consideración y ver qué relación tiene esto con lo que estoy, con lo que está hablando Jack Fresco acerca del mecanicismo y todo esto. ¿Tú qué entiendes por el mecanismo, el enfoque mecanista, digamos? ¿Tú qué entiendes por ello? Yo entiendo que todo esto con yo lleva como un tipo de proceso, es decir, se necesitan seguir como una serie de pasos o una secuencia de instrucciones, digámoslo así, en donde tú de alguna manera hablas de qué es lo que conlleva el comportamiento. Entonces, digamos que el proceso de las relaciones humanas o afectivas, sobre todo y más, de alguna manera se relaciona con el enfoque mecanicista que también de alguna manera se relaciona con la percepción de los sentidos y todo esto. Sí, supongo que se podría decir que se relaciona con los sentidos, pero en realidad lo que se entiende por el enfoque mecanista es que nada pasa porque sí, nada pasa por sí solo, siempre hay algo que lo empuja a que ocurra. Uno de los ejemplos que Jack porque varias veces en diferentes charlas habla del mecanismo, es que Un árbol, por ejemplo, no cae por sí solo. Ay, perdona las perras. Mi hijo acaba de salir, entonces están. Un árbol no cae por sí solo. El árbol no decide caer. Igual ha llovido mucho, la tierra alrededor de las raíces ha sido barrido con el agua y entonces el soporte del árbol está debilitado. Viene un soplo de viento fuerte o un huracán o lo que sea, o un temblor pequeñito, y como las raíces están debilitadas, el árbol se cae. Esto es el efecto mecanismo. O sea, ha pasado porque algo más le ha forzado a pasar. Luego, otro Pero ejemplo sería un barco. Un barco de vela no se mueve solo. Un barco de vela necesita del viento que le llena la vela para que el barco se mueve. Y nosotros tampoco hacemos las cosas así porque sí. Nuestro corazón bombea, nuestra sangre mueve a través de las venas porque el corazón lo bombea. Todo tiene algo que lo empuja para que ocurra. Entonces, algunos sentimientos te pueden empujar a hacer cosas. Por ejemplo, estás enamorado, entonces le das un beso a tu novia o tu novio. Pero es un ejemplo un poco débil, pero vamos, no sé si me vas entendiendo. Y un saludo a Lorx, que acaba de unirse a nosotros. ¿Cómo estás, Lorx? hola a todos, sí, estoy bien. ¿Y vosotros qué? También Hola, bien, hola. también bien. Recién hemos empezado. Entonces, Sí, Gustavo. yo sé decir que. Perdona, estamos todos. Uy, Bruno, ¿qué tal, Bruno? Llegó la fritura. Pintura. La fritura. Fritura. Hasta luego. Gustavo, ¿has entendido? ¿Te ha respondido a la pregunta que tenías? Sí. Lo que tú precisamente te refieres es que los eventos que a uno le suceden en la vida y todo este tipo de situaciones, pues no únicamente ocurren de la nada. O sea, esto conlleva un tipo de proceso, un tipo de procedimiento. Entonces, no es casualidad que tú hayas enganchado con alguien o de que tú hayas tenido alguna relación con alguien, sino has entendido las condiciones que causan todo eso. Entonces, precisamente cuando tú hablas de los vínculos afectivos que generamos a través de los sentidos y de lo que percibimos como emociones, y de todo eso, una relación no puede ocurrir de la nada, y eso fue precisamente lo que experimenté yo con mis relaciones, porque eso no hubiera ocurrido si no hubiera habido un comienzo. Estoy completamente de acuerdo con eso. Muy bien. Yo quería decir que cuando también Jack lo hace en el sentido de utilizar ciertos mecanismos del cerebro, por ejemplo, cuando el auto se nos va para un lado o para el otro, siempre intentamos entender el por qué eso sucede. Pero cuando vemos a una persona con un comportamiento aberrante, no aplicamos el mismo razonamiento o proceso en el cerebro. Muy buen punto, Fabrico. Como dice él, si miras un sartén que viene de la fábrica todo abollado, no, de nada te sirve estudiar el sartén. Tienes que estudiar la fábrica donde fue fabricado el sartén, porque es ahí donde la máquina que lo está fabricando lo mal. Y este sistema, esta mentalidad, no lo aplicamos al comportamiento humano. No miramos el entorno que nos afecta y que nos empuja a hacer ciertas cosas. O sea, que el empuje puede ser físico o mental. O por libre albedrío. A ver, es ahí. ¿Tú me vas a venir con libre albedrío? No, o sea, me refiero a que la gente dice que la gente tiene el libre albedrío para hacer cosas y que no es responsable del ambiente. Respecto mecanista que na, las personas no hacen cosas solo porque sí, como dicen. Ahora te entiendo, perdona, sí, exactamente. Todo lo que hacemos, todas las decisiones que tomamos, sobre todo, no son ideas que vienen de la nada, vienen por nuestras experiencias, nuestro conocimiento, el efecto de nuestra educación y nuestra cultura. Por eso vemos que en algunas culturas tienen comportamientos que para nosotros son horribles, crueles, pero para ellos son normales, porque han sido creados así, han sido empujados por sus costumbres, por su cultura, a comportarse de una manera o de otra. Y si nosotros hubiéramos nacido en el mismo país, pensaríamos de la misma manera o actuaríamos de la misma manera. Y incluso decisiones como si tomamos un helado o no, un helado de fresa o un helado de chocolate, en realidad también viene por experiencias pasadas. Que si un día comimos helado de fresa y nos dio una indigestión, pues evitaremos comer más helado de fresa. Sí, O en ese simplemente caso. también. Perdón, perdón, habla, Perdón, perdón. habla. No, quería decir que si hablamos de libre albedrío, quisiera hacer una salvedad que quizás en el futuro, cuando no estemos bajo las presiones del sistema monetario y cuando tengamos mejor acceso a información más relevante y chequeada y comprobada, podamos tomar decisiones, como dice el viejo, in the long run. Cuando la gente ya tenga esa posibilidad de tener esa educación, quizás podamos tener algo más cercano al libre albedrío, siempre entendiendo que digamos que esto no, este procedimiento de que todas las cosas son empujadas por otras. Pero las decisiones que tomamos serán más informados, pero seguirán siendo por lo que conocemos y las experiencias que tenemos. No podemos tomar una decisión sin ello. Lo que tendremos más herramientas con que tomar las decisiones de manera más sabia, si quieres decir, ¿sabes? A mí me gustaría hacer Sí, un con aporte. sí. Adelante, Eduardo. Sí, bueno, a ver, yo reconozco el libre albedrío en el ser humano cuando, bueno, en el ser humano y en todo ser biológico que tiene la capacidad de decidir. Pero también reconozco en la naturaleza y en el mundo fenoménico la ley de causa y de efecto. O sea, la predestinación, una predestinación consecutiva. Y en el ser humano estamos influidos por estos dos tipos de leyes. La ley de predestinación consecutiva, o sea, la ley de causa y efecto, que se va combinando con las decisiones que uno va tomando. Entonces, ahora estamos aquí por una serie de causas que ocurrieron en el pasado. Pero ahora yo tengo la capacidad de decidir si, por ejemplo, ahora sigo hablando o me quedo callado. Y eso determina, predestina una serie de sucesos, lo que yo termine decidiendo. Entonces yo creo que en el ser humano está combinado esas dos fuerzas, esas dos leyes, por decirlo de alguna forma. Ah, Bueno, pero a ¿qué ver, más un me momento, necesitas momento, por tú? Tenemos favor. que aclarar nuestro lenguaje. ¿A qué te refieres tú con decidir Quería y hablar con causa y antes. efecto? Por ejemplo, un ejemplo sería muy bueno, pero es Cuando estamos haciendo ese ejemplo de que estamos aquí por lo que ha ocurrido, yo pensaba que me estaba en la evolución de la humanidad. Si estamos aquí porque está por los eventos que ha ocurrido en la historia de la Tierra, pero es que nuestro rumbo en el futuro, lo que queremos hacer, eso no lo veo yo como una decisión de nosotros, de la humanidad, por ejemplo. Lo veo más como otro rumbo de la humanidad, porque tampoco podemos controlar el futuro. No podemos controlar lo que va a pasar. Un virus puede desatarse y matar a casi toda la humanidad, tal vez no podamos seguir insistiendo y ese tipo de cosas. Así que no estamos en ese tipo de casos, no tenemos decisión tipo de cosas. Claro, a ver, yo lo veo en el sentido de como lo dice Fresco, él habla de que no hay, o sea, lo he entendido así, el origen del universo no tuvo una sola causa única, y no ha habido una serie de sucesos lineales, sino que ha habido muchas causas. Eso es una idea que a mí me sorprendió bastante, ahora me ha hecho pensar mucho lo que Fresco ha dicho, y es que hay muchos sucesos que ocurren en el momento, y eso influye a todo. O sea, es como si fuera una sumatoria de sucesos. En este momento hay cosas que no dependen de mis decisiones, pero hay cosas que sí dependen de mis decisiones, como por ejemplo eso. Yo en el futuro, ahora en el futuro, dentro de 2 o 3 minutos, no sé qué es lo que va a pasar, pero van a pasar cosas que ya están predeterminadas porque están ocurriendo ahora cosas. Y habrán cosas, pocas cosas, que dependen de mis decisiones. Como por ejemplo, si sigo hablando o ahora me quedo callado. Ahora decido quedarme callado. Bueno, pero perdona Gustavo, que hable Bruno, porque tiene algo que quiere decir. Bruno. No sé, sí, aquí estoy, perdón. Me parece que tenemos una confusión con lo que significa entorno. Pensamos que entorno es algo que... o experiencias previas, ¿no? Pues pensamos que es algo que pasó hace 1000 años, hace cuando nacimos, cuando nos criamos. Sin embargo, lo que ha pasado el segundo anterior ya condiciona mi comportamiento. Entonces, lo que quería añadir también es el ejemplo de Sue, de los helados, que parece una tontería y parece que somos libres de decidir si queremos un helado de fresa o de chocolate. Pero realmente... vamos a hacer lo que nuestro cerebro interprete según las experiencias previas que nos apetece. Es decir, nos apetece un helado de fresa porque hace mucho que tomamos de chocolate y queremos cambiar. O porque es complejo de entrever, ¿no? Entonces, no sé si estamos aquí todos de acuerdo en principio en que toda la información que nos rodea nos condiciona a la hora de decidir. Bueno, yo lo veo de esta manera. Yo sinceramente no veo como una decisión que yo hable y decida cuándo callar. Simple y sencillamente por el hecho de que me encuentro limitado por un marco referente del lenguaje y a veces las palabras pueden decir mucho o no pueden decir nada, dependiendo del marco que los demás manejen. La otra cosa que quería comentar es que ¿y cuál era la otra cosa que quería comentar, hermano? Si tú supieras exactamente lo que va a ocurrir dentro de 5 o de 10 minutos, o si tú vieras algún tipo de información previa para hacia el prospectivo. ¿Va? Entonces tú, ¿cómo podrías decir que tú cuentas con un libre albedrío? Entonces como que me resulta bastante confuso. Únicamente yo planteo la cuestión, nada más. ¿Sí? Ok, me gustaría aclarar una cosa, que el libre albedrío no es lo mismo que el enfoque mecanista. Ok, el enfoque mecanista quiere decir que algo nos empuja a hacer algo, o algún objeto inánime que necesita de algo que lo empuja para que se mueva y tal, que no tiene nada que ver con el libre albedrío. Que nuestras experiencias y nuestra vida nos empuja a tomar una decisión u otra, esto sí ya es parte de que el libre albedrío no existe como la gente piensa. Entonces hay que entender la diferencia entre las dos cosas. Y luego el tema de predestinado que comenta Eduardo, me gustaría aclarar que el utilizar la palabra predestinado sugiere que hay algún plan en todo esto. Y esto ya entra en un tema de que estamos creyendo en un creador o un ser todopoderoso, lo cual ya sale de lo que son las ideas científicas del Proyecto Venus. Entonces, a lo mejor no he entendido bien lo que has querido decir con predestinado. Tal vez quieres aclararlo, Edward, no sé. Sí, sí. A ver, yo me refiero a predestinado. Claro, es que hemos aprendido un significado de predestinación refiriéndonos a lo que tú dices, a que hay algo, una fuerza que determina los sucesos. Pero no, yo me refiero a que un suceso que ahora ocurra predestina una consecuencia. O sea, si yo tiro la pelota, la dejo caer, estoy predestinando a que la pelota, por las leyes de la gravedad, caiga. Esa sería la predestinación. Yo tengo, potencialmente, tengo la pelota en la mano y tengo la potencialidad de soltarla. Si la suelto, se predestina a la caída. A eso me refiero. Vale, o sea, okay. Sería... Vale, okay. Entiendo. Pero no llega a ser mecanista. Lo mecanista sería que la pelota se cae porque tú abres la mano. La pelota por sí solo no cae. Claro, hay una intencionalidad ahí. Y porque hay gravedad, ¿no? Yo lo que quería decir es que no parece lícito utilizar la palabra predestinar ahí, sino que en realidad estamos hablando de determinar una acción, una posición, un espacio-tiempo, bla, bla, bla. Pero en realidad, lo que estamos diciendo, que es, yo creo que es el quid de la cuestión, es que en realidad no lo determina, sino que lo condiciona, porque entre que tú abras la mano y caiga la pelota al suelo, puede pasar otro evento. Por ejemplo, que ponga yo mi mano en medio, entonces no caería al suelo. Pero sí, me parece que estás intentando hablar de intención, intencionalidad, que tiene que ver con el libre albedrío y tal. Nuestra personalidad está creada por nuestras experiencias previas y es nuestra personalidad la que se supone que crea la intención. El círculo se convierte en virtuoso, no sé si lo veis, cómo todo encaja. Ahí está, Lorx ha puesto en el chat, el mecanismo es la condición en la cual algo sucede por consecuencias de otros factores, así como sucede en todas las máquinas. Exacto. Una máquina no empieza a funcionar hasta que no le has dado al interruptor y llega la electricidad a la máquina, o lo que sea, el combustible para arrancar el coche o lo que sea. Esto es mecanismo. No sé por qué me cuesta decirlo hoy. Mecanicismo. Mecanicismo, gracias. Ah, Bueno, yo pienso de que aquí la predestinación, bueno, es una palabra que se ha colado aquí en la conversación, pero hay algo. Hemos perdido. Perdona. Sí, hay un propósito. Fresco habla de propósito. Y yo creo que esto hace referencia, o sea, hay implícito una conciencia para que haya propósito. Y yo lo veo en el ejemplo, por ejemplo, de la evolución de las flores y las abejas. Los dos seres han evolucionado a la par. No, no sé cómo ha ocurrido, pero si lo piensan, la flor ha tenido que crear colores y aromas para que la abeja vaya y tome su miel. Pero la abeja, antes de evolucionar a abeja, ha tenido que condicionar toda su estructura fisiológica para ir a tomar la miel. Entonces los dos han evolucionado conjunto. Entonces ahí ha habido una intencionalidad, un propósito, pero ha tenido que haber una conciencia para poder evolucionar a esa correlación entre los dos seres. ¿Qué pensáis? Justamente la semana pasada hablamos de algo parecido. Los animales o los seres humanos o lo que sea, no podemos decidir cómo vamos a evolucionar. No podemos decidir tener más o menos pelo en el cuerpo, tener tres ojos o dos ojos. Esto viene por accidentes de la naturaleza en la formación de un feto o lo que sea. No hay un propósito en ello, es un accidente que pasa. Y luego, si la especie se adapta a esta condición física, sobrevivirá. Si no se adapta, no sobrevivirá y desaparecerá la especie. No Sí, hay, o podríamos sea, decir ningún que bicho se sentó a decir, oh, ay, yo voy a perdona. hacer así ahora. No es así, la evolución no funciona así. Ocurre por accidentes de la genética, digamos. O sea, Jack Fresco Sí, dice claro, todo lo en algún contrario. caso la intención sería la de... Perdón. Sí, lo que quería decir. Recalcar un poco la idea de la evolución como se entiende hoy en día, que realmente sucede al revés. Como dices tú, no hay una intención de que a la jirafa le crezca el cuello, sino que surgen individuos con esa genética determinada y esos individuos son los que mejor se adaptan al medio, por lo tanto sobreviven y esa especie, digamos, cambia. Perdón. Fabrico, ¿vos ibas a decir algo? No, que Jack Fresco dice lo contrario a lo que decía, no sé quién hablaba. O sea, estamos en el. Es lo contrario, no hay ni intención, ni conciencia, ni propósito, nada de eso. Hay una sugerencia de que en algún momento del futuro, muy, muy, muy lejos en el futuro, nacemos sin el dedo pequeño del pie, porque no sirve para nada. Pero esto no es una cosa que nosotros podemos decidir, esto es una cosa que si va a ocurrir, ocurrirá, que gradualmente más y más personas nacerán sin el dedo por la cuestión de la genética y sobreviviremos. Entonces, más y más personas nacerán sin el dedo pequeño del pie. Pero no es una cosa que podemos decidir hacerlo. Sí, yo Bueno, esto. estoy. Perdón. Estoy de acuerdo con lo que dice Su. Y creo que, por lo menos, yo pienso que esto de la evolución sí es también que el ser que más se adapta a los cambios. Y muchos de los cambios que digamos, los seres vivos tienen en común es que ellos no son conscientes de los cambios. Y muchos cambios no se ve a corto plazo. Todos los cambios muchas veces se ve después un cierto tiempo. Entonces significa que todos los seres se van, digamos, no sé si porque uno es mejor, uno es peor, no creo que es esto, pero digamos que todos los cambios se van a realizar a lo largo de los tiempos y muchas veces sin que nosotros somos conscientes. No sé cómo lo pensáis y cómo lo veis. Sí, sí, es así, que tardan millones de años igual en cambiar y por eso no lo vemos. No es que en un periodo de 10 años de repente todo el mundo no tendrá un dedo pequeño en el pie, sino que tardará millones de años en llegar a este cambio. Pero sí que podemos cambiar el hecho social y ajustarnos a, así como la naturaleza hace. Es decir, como si actuamos de otra manera, sí que podemos tener también un cambio social en la que la gente se puede ver más, no sé, cooperar y no competir, por ejemplo. Y, eso, sí, sí. Efectivamente, por eso tenemos que diseñar una sociedad que es funcional para todo el mundo, que permite igualdad, que permite que todo el mundo tenga sus necesidades cubiertas. Y esto lo podemos hacer, lo podemos decidir hacerlo, pero solo lo podemos decidir hacerlo cuando tenemos cierta información. No podemos de repente decir, voy a sentarme a diseñar una nueva civilización. Tenemos que saber muchas cosas. Y una de las cosas más importantes es el efecto del entorno sobre el comportamiento. Es cierto, por eso se habla de reeducar, reeducarnos, porque es fundamental que la gente no sea, porque ahora en día somos víctimas del sistema y tenemos la tendencia de pensar así como siempre. Y creo que para reeducar a las personas hay que, como está bien descrito de todas las documentaciones del Venus Project de todo lo que es la conferencia de Jack Fresco, que nosotros mismos somos, digamos, el destino. Somos nosotros que creamos el destino. Sí, los que buscamos con propósito, eso es lo que vos te referís. Somos nosotros quienes le damos propósito a la vida. Exacto, esto, en eso me refería. Claro, esto implica que haya conciencia. O sea, nosotros hemos roto de alguna forma, en algún, o sea, yo pregunto, ¿cuál es el momento en que en el ser humano podemos determinar un propósito? Porque al determinar un propósito se acaba la ley, esa ley de que hace evolucionar la vida. Sue decía de que todo evoluciona solo por accidente, es lo que le he entendido. Pero en el ser humano no ocurre eso, porque ya vemos de que para organizarnos, para organizar todas las materias primas y poder crear una economía que sea de abundancia, esto no ocurre, no va a ocurrir por el caos, por la organización por accidentes, sino por una conciencia en la que ponemos un propósito para que esto se realice. ¿Dónde comenzó esa conciencia? ¿En qué momento de la evolución comenzó esa o siempre ha existido una conciencia? ¿Un estado de conciencia inferior o apareció del momento solo cuando apareció el hombre? No, todo, o sea, no existe en principio una conciencia, existe un mecanismo de retroalimentación a partir de cometer errores y sacar la información a la naturaleza. Creo que como se ha dado, inclusive, bueno, el viejo dice que nadie inventó nada, con lo cual no podría haber una conciencia, no podrías pensar en un foco sin que antes hubiera un foco. Ese es el mecanismo, me parece, que explica cómo hemos llegado al estado de evolución en el que estamos hoy. Exacto, estoy de acuerdo con Fabrico. Nosotros la conciencia la tenemos por el hecho que de nuestras experiencias, de lo vivido, y así nos forma la conciencia, que vamos a tener una conciencia propia. Hay que diferenciar muchas cosas porque creo que es una discusión muy compleja. Y también hay que ver la conciencia, porque también tenemos estados de conciencia o de subconsciencia o inconsciencia. Y la naturaleza funciona en los tres estados de los seres, que sea consciente, inconsciente y subconsciente. Y por la naturaleza trabaja con los tres, significa que si tú... Yo soy consciente, no puedo controlar mis instintos naturales, como no respirar, yo no puedo, o no decirle a mi corazón de parar. Entonces, toda esta función es subconsciente, pero nosotros no la entendemos porque somos seres conscientes a nivel mental, porque todo, digamos, que no, nuestro cerebro... elabora datos y en función de nuestras experiencias van sacando conclusiones. O sea, yo la veo así. Ya estoy de vuelta, perdona, tuve que ausentarme un momentito. Estamos hablando de la conciencia, ¿verdad? Ya dice que solo podemos estar tan conscientes como nos permiten nuestros receptores. Oh, hola, Hugo, ¿viste el vídeo? Muy bien, hoy tienes una galletita y no tienes que ir al rincón con con el cucurucho en la cabeza. ¿Cómo Hola, estás? saludos. Ahora me merezco estrellita en la frente. Saludos a todos. Hola. Tenemos un nuevo amigo, Hola. tenemos a Edward, que está Hola. en España y se une a nosotros por primera vez. Pues sí, esto Saludos, Eduardo. de la La conciencia, conciencia. la inconsciencia y la subconsciencia, sí, pero solamente a nivel de nuestros receptores. Entonces, porque ahí entramos en el terreno peligroso de cuando la gente empieza a hablar de una conciencia más alta, que no quiero ir por ahí, pero todos aquellos Pero todo de la conciencia más alta, no se puede, si no tienes algún referente físico para ello, no se puede comprobar que existe. Entonces, es un tema peligroso, digamos. Pero sí, la eso digamos, conciencia, pero sí somos la cosa. conscientes hasta donde nos permiten nuestros receptores. No podemos sentir el sangre correr por nuestras venas. Salvo que tenemos una piedra en el riñón, no sabemos, no sentimos nuestros riñones. No sentimos las ondas de electricidad de estos wifi, todo esto no lo sentimos. Entonces, la conciencia es solamente hasta donde nuestros receptores lo perciben. Exacto, Ni estoy muy de siquiera, acuerdo. eso, porque cuánta gente vio caer la manzana antes que Newton se diera cuenta de que había algo que la traía? O sea, Newton tuvo la posibilidad de tener la información suficiente para interpretar que algo ahí estaba pasando, o tenía un mecanismo para entender que algo estaba pasando. No te entiendo. Tú has hablado de los receptores, de cómo uno percibe el mundo, pero hay gente que ve lo mismo varias veces, pero hay gente que saca distintas cosas de esa apreciación. Según la información que tienen. Claro, por eso, a eso voy, digamos. Vos tenés que tener esa información. Y de alguna forma, este mecanismo de conciencia, si es que se le puede llamar así, ha venido desarrollándose mediante la extracción de información de la naturaleza a partir de errores y a partir de métodos, como es el método científico. Eso que dice Fabrico es interesante porque en realidad hay otro punto que se toca, porque todo el mundo podemos percibir lo mismo, pero habrá uno que a lo mejor ponga atención a ese detalle y que eso implique a que él se cuestione por qué está pasando eso, por qué está sucediendo y cuál es la mecánica de eso y las conclusiones que debe sacar. Y eso no sé si va por ahí, por dentro de la voluntad o que es más, ¿cómo llamarle? Que es más avispado, más atento sobre eso, no sé. Esto viene a una cuestión de las herramientas que uno tiene. Si de pequeñito le animan a ser curioso, de hacer preguntas y cosas así, o se enseña uno a sí mismo a hacer preguntas, a ser curioso, es diferente a un niño que nunca ha sido estimulado. Jack, por ejemplo, con sus 100 años sigue estando interesado en las cosas y curioso. Yo todavía me río con el interés que tenía en cómo funcionaba una fregona, que Roxana y yo fuimos a comprar una fregona y Jack estaba interesado en cómo funcionaba, si era práctico, si era útil, y a este extremo sigue teniendo esta curiosidad, ¿no?, por saber cómo funcionan las cosas. Pero él ya lleva tantos años con inventando cosas y viendo cómo cosas funcionan, que ya es parte de su carácter, ¿no? Lo tiene tan inculcado en sí mismo. Sí, es parte del carácter y también la condición cultural en la que vivimos. Si estamos, si vivimos una, yo qué sé, en un ambiente cultural donde nos enseña a estimularnos, puede ser que nosotros buscamos maneras nuevas de reaccionar a un estímulo. Entonces todo depende, no está dicho porque nos parecemos todos, somos todos iguales, no. Yo por lo menos yo no creo eso. Todos somos únicos y según nuestras experiencias que hemos vivido y según el lugar donde hemos crecido, las condiciones, las influencias y todo esto que es muy complejo para mí y creo para todos, nos evolucionamos más sensibles o menos sensibles en algo. Creo que también hay personas que son sensibles y, por ejemplo, hay personas que les gusta la música porque de pequeño eran ya sensibles y tenía un oído más desarrollado de los demás. Entonces se hizo musicista. Y yo qué sé, alguien que está, que es un ingeniero, porque puede ser que de pequeño le gustaba cómo funcionaban las cosas, cómo se hacían, y puede ser que esto le ha condicionado para que tomaba una carrera de ingeniería. No sé, yo creo que lo que pasa, yo creo que todos somos talentosos aquí. No hay ninguno. Digamos, todos lo hacemos. Todo depende del entorno en que vivimos y no sé cómo se dice en español, tools. Herramientas. De las herramientas que disponemos. Si nos facilitan a todos desde cuando nacemos con herramientas e informaciones, yo creo que todos vamos a salir como Einstein. Pero no está dicho como Einstein, como todos, porque tenemos talentos y también tenemos, en la casualidad de vivir en una ciudad como del Venus Project, tendrás la oportunidad de ser pluriinteresados, interdisciplinados en varias cosas. No sé cómo expresarme en eso. Yo te entiendo. ¿Hay alguien que no entiende lo que está diciendo? No, yo a lo mejor quiero añadir que en realidad lo que está diciendo Lors es en sí, y yo lo he visto, hay potencial. Yo a veces cuando veo en la calle, en este mundo, a una persona pidiendo dinero, me doy cuenta del potencial humano desperdiciado en esta clase de gente. Lo mismo puede pasar en un criminal, porque en realidad es un potencial humano desperdiciado, echado a perder, no sé, de alguna manera, por el mismo entorno, por lo que sea. Cuando realmente, cuando se puede canalizar ese potencial humano, siento que, pues el ejemplo lo tienen, como decía Lorce, un Albert Einstein, un cualquier otro genio, no sé. Eso poniéndole el camino, un entorno adecuado, y seguramente siento que posiblemente por eso tiene la idea Jack de que lo que es la tecnología y los avances se dispararían, pero si deprisa hacia arriba. O sea, el avance tecnológico sería súper mayor al que tenemos ahora. Y aún así, pese a que mucha gente dice, no, es que ahora mismo el avance tecnológico nos está rebasando. Nos está rebasando porque nos ponen límites, pero en realidad va lento a como debería de ir. Eso depende del potencial humano. Lo que va más lento es nuestra forma de actuar. Esto sí que va lento. La tecnología nos gana a años luz. Yo quería comentar una cosa sobre el tema del talento, que es una cosa que Jack explica que si estamos estimulados, si nos dan las herramientas con que trabajar, todos podemos tener un talento, todos podemos enseñar a aprender a dibujar, por ejemplo. Ya tiene los vídeos de cómo dibujar en internet que puedes seguir y enseña unas reglas para poder dibujar. Y es cierto, una vez que entiendes las reglas, ya sabes cómo dibujar en perspectiva, hacer que las cosas parezcan más reales. Todo depende del interés y las veces que lo pones en práctica. Que solo lo haces una vez, pues no dibujarás tan bien como si lo haces durante varias horas al día. Lo mismo con la música, si te interesa y pones horas de práctica, puedes tocar un instrumento o cantar. Bueno, cantar ya es otra cosa porque depende de las cuerdas vocales y tal, pero el tema de talento, que naces con un talento, no es tan así, sino que se aprende. Y gente como Da Vinci, efectivamente, se rodearon de gente con sus mismos intereses, con un entorno científico que podía aprender de ellos. Entonces, esto también es una muestra del efecto del entorno. Y todos estos niños que se mueren en África, podríamos tener muchísimos Einsteins, muchísimos Da Vincis, muchísimas Teslas, que nunca tienen una oportunidad de poner su potencial, de crecer su potencial, ¿no? De desarrollar su potencial. Es un crimen, porque efectivamente el mundo podría ser muchísimo mejor. Hay niños en África, de tanto en cuando verás un vídeo en YouTube de un niño de un pueblo de África que con cuatro latas que cogió en la basura y una batería antigua, pues ha hecho un molino que proporciona electricidad a su pueblo, a su casa, ¿no? Y entonces dices, pero si este niño tuviera una oportunidad, una educación realmente buena y las herramientas con que trabajar, ¿qué maravillas podía inventar? A Y eso. están haciendo cosas en su pueblo que dices, qué crimen que no tienen más posibilidades. A eso me refiero, Su, precisamente a eso. Es el entorno, este mundo lo que está evitando que el potencial humano llegue más allá o en más número. Y estamos perdiendo todos, todos, porque como dices tú, entre esos niños hambrientos que mueran en África, bien podría estar alguien que con las herramientas y el medio ambiente perdón, necesario, bien podría encontrar curas a enfermedades que tenemos y que no se han encontrado o cualquier otra cosa. Me gustaría que es ahí expandiera un poco sobre lo que ha escrito en el chat. También depende de qué estás dibujando, porque ningún artista puede dibujar todo lo que vea. Tienes que aprender a dibujar nuevas cosas. ¿Qué quieres decir exactamente, Esai? Expandir porque creo que le dije. Se te rompe la conexión de la voz, se te va la voz. Y no se escuchó bien. No, no se escuchó bien. ¿Puedes repetirlo? ¿Es ahí? No te escuchamos bien. Tu voz el micrófono se distorsiona. Es un problema que ocurre a veces. ¡Ay! Uy, ya lo sacó. Se cayó. Sí, se perdió la conexión. Esto pasa a veces aquí en TeamSpeak, que es uno de los problemas que tenemos. Bueno, cuando vuelve puede decirlo. Ahí entró ya. Muy bien. Hello de nuevo, es ahí. ¿Puedes decir? Uy, he estornudado, perdona. ¿Podrías expandir un poquito sobre lo que has puesto en el chat? Sobre hay que aprender a dibujar cosas nuevas. Que no te escuchamos bien la otra vez. A ver, digamos que quieres, si quieres dibujar una montaña, pero nunca en tu vida has dibujado una, y tal vez intentes usar lo que has aprendido en dibujar, tal vez una casa, pero eso no te sirve. Tienes que aprender las sombras que están en la montaña, que le dan, que hacen que se vea como una verdadera montaña, el cielo, cómo dibujar el cielo para que haya contraste y que se vea, que resalte la montaña en la pintura. Tienes que aprender cómo for darle forma a la montaña. Por ejemplo, si tiene que ir bajo en picada, o que si es en un ángulo. Hay muchas cosas que se tienen que aprender para cuando tienes que aprender a dibujar una montaña. Y hay artistas que no dibujan montañas, solamente se dibujan tal vez tecnología, tal vez dibujan personas, no sé, caricaturas. Y ese tipo de artistas no pueden dibujar una montaña. Si les dices, si les das tipo, si das papel y un lápiz y les dices, dibuja una montaña, intenta dibujar una montaña para mí. No, probablemente no puedan. Pero si estudia y aprende las reglas para dibujar o pintar, sí. Porque es cuestión de aprender cómo dar la sombra, cómo dar el toque que lo hace más realista. Y esto viene a base de la práctica. Una persona que toca el violín no puede tocar la trompeta si no aprende a tocar la trompeta. Pero esto no quiere decir que no puede aprender si le dan las herramientas, si le dan una trompeta y clases de cómo tocarlo. O sea, la base de eso sí, pero cuando intentas dibujar algo específico, como no sé, por ejemplo, dibujar un planeta que se vea como un planeta real, como de fotografía, hay detalles nuevos que se tienen que aprender con cada tipo de objeto que quieres dibujar. Sí, pero ahí está, tú mismo lo has dicho, hay que aprender. No, no se nace con el conocimiento, se tiene que aprender. Sí, eso me refiero. Entonces ya viene a ser una cuestión de gustos casi, donde tú pones tu esfuerzo en aprender un estilo u otro. Claro, Exacto, claro. Esto, por ejemplo, hablando de música, cualquier músico puede tocar cualquier instrumento, a pacto que se ponga ahí a entrenarse. Yo creo que entrenarse, digamos, en todas las disciplinas, si nos entrenamos mucho, lograremos lo que queremos. Tenemos más herramientas, tenemos unas posibilidades más amplias. Yo en mis tiempos mozas, o como se dice, yo he tocado la guitarra, el violín y la trompeta esta militar, que no tiene teclas, no sé cómo se llama, que tocan la diana, cuando tocan diana, ¿cómo se llaman estas trompetitas militares? Sabes lo que quiero decir, pero no, no, no es una trompeta que tiene las teclas estas que aprietas. Estoy haciendo el movimiento con las manos, como si Sí, fuera lo mágico. tocaba mi Pero lo hermano tuve que tocaba de aprender. pequeño. Tuve que aprender a tocarlas todos, no nací sabiendo. No toqué ninguno de los tres instrumentos muy bien tampoco, pero me divertí un rato. Sí, bueno, me acabo de acordar de una cosa ahora que hablan de nacer sabiendo tocar. Conocí a gente que me dijeron, me preguntaron una vez, si la gente no nace con un talento, entonces, ¿cómo es que Mozart pudo escribir siendo sordo? Y, o sea, la historia es de que después de casi unos años antes de su muerte, unas décadas, tal vez una década antes de su muerte, él se volvió ciego, pero siguió escribiendo música. Y la gente no sabe por cómo puede hacer eso. Pero aprendí después leyendo, bueno, no viendo, no leyendo, más bien viendo un video sobre alguien que explicó que la manera que pudo él haber hecho eso es que como él ya sabía todo lo que, casi, bueno, no todo. Ya sabía mucho de música y había escuchado música antes, en el pasado. Entonces, cuando se ponía a escribir música, cuando ya se volvió sordo, aunque estaba sordo, en su cabeza, en su cerebro, todavía podía escuchar las notas con las memorias que tenía. Y eso es lo que le ayudó a escribir, porque podía escuchar las notas en su propia, el sonido del violín, el sonido de los tambores, todo. Y eso es lo que le ayudó. Así es como logró escribir todas las canciones que nos sustentaron. ¿Quién era esto, dices? Estoy hablando de Mozart, cómo escribió la música cuando estaba sordo. Yo pensé que era Beethoven, que era sordo. Ah, tal vez ese sea al que me refiero más bien. Sí, es Beethoven. Entiendo lo que quieres decir, pero tenía tanta experiencia, estaba tan acostumbrado al sonido de los instrumentos que los escuchaba en la cabeza ya. Puede pasar esto, yo escucho a veces leyendo el texto de alguien de quien ya conozco la voz, escucho la voz de la persona mientras lo leo. Incluso cuando estuve haciendo traducciones al principio y tenía mucho tiempo para hacer traducciones, llegué a un punto que solo por leer la forma de hablar de la persona sabía decir quién era, si era Jack, si era Roxanne, si era Peter Joseph o quién era. Porque ya estaba acostumbrado a la forma de hablar de cada uno y reconocía sus patrones de hablar, digamos. O sea que esto de que la música lo escuchaba en la cabeza me lo puedo imaginar perfectamente. Hola Diego y hola Claudio. Saludos a todos, gente. Hemos terminado todas las galletas, ¿eh? Ya no queda ninguno. Habéis llegado muy tarde para las galletas. Yo solo comí 10. Bueno, vamos a ver. Me gustaría comentar esto de los instintos también, ¿no? Porque ya que en el vídeo da el ejemplo de cuando hizo un pájaro de plástico, un pájaro, una maquinita de un pájaro, y la pájara, la madre, le daba de comer a la boca que movía más, no a sus bebés reales. Entonces el tema del instinto maternal y todo esto de los pajaritos y tal, no es. Se iba a la boca que movía más. Y yo tengo un ejemplo con las gatitas mías, que la madre los parió en la terraza de atrás de casa y los abandonó. Ella no tenía ningún instinto de cuidar de ellos. Los abandonó, se ve que se asustó y pensó que esto qué es, o estos qué son, y se largó. Y nosotros hemos tenido que criarles. O sea que instintos y todo esto, na, na, na, y estos que ha hecho Jack son realmente súper interesantes cuando lo pones a pensar, ¿no? Que ha tenido estos animales y que ha hecho experimentos con ellos. Es súper interesante. Sí, yo también veo en los animales más que unas máquinas que reaccionan y que están condicionados por su genética. También veo que hay un elemento que tienen que es el placer. Esto, por ejemplo, lo veo, no sé si han visto un video donde hay un pájaro en un tejado que utiliza una especie de pequeña tabla que se desliza por la nieve y se ve que le encanta porque cuando termina de deslizarse encima de la nieve, cuando termina, vuelve y coge esa pequeña tablita y sube hasta arriba del techo y vuelve y se tira y parece que gozara haciendo esto. Y esto no sé si esto es un producto del instinto, no sé cómo lo veis. Motivación. Instinto no será, porque instinto no es, pero puede ser que lo encuentre divertido. He visto este vídeo, pero no sabría definir por qué lo hace, pero bien podría ser porque le da placer, lo encuentra divertido, sí. Porque funcional no es en el sentido de que no le da de comer, no le está construyendo un nido donde vivir, entonces no es un patrón de comportamiento, digamos, que es funcional. Pero podría ser porque se divierte, porque los perros también se divierten mucho corriendo detrás de una pelota y nadando en el mar, así que a lo mejor los pajaritos también se divierten, ¿por qué no? Yo he visto este vídeo, es gracioso. Creo que es algo así como un motivador, ¿no? Que entra de las neuronas y eso lo tiene bien estudiado el sistema capitalista en base a lo que es la publicidad y la respuesta que se obtiene con campañas publicitarias, con ciertos productos para enajenar a la gente, ¿no? O sea que por algún lado había un anuncio en la tele que decía, haz esto y tu vida será mejor. Sí, o Creo lo que que se causa el llama fútbol técnicamente. también. Técnicamente creo que sí, se llama programación neurolingüística. A nosotros nos da placer algo y produce dopamina, ¿verdad? Se llama dopamina. A lo mejor los animales también. Y al pajarito le producía mucho dopamina y se pasaba pipa con el mini patinete que se construyó. Es eso. Operantes, Claro. condicionantes en psicología. Diego, a ver, di un poco más. Que veo lo que has escrito en el chat. Diego, ¿quieres explayar un poquito más sobre lo que escribiste en el chat? Ah, no, no tiene habilitado el micrófono. Ah, ¿cómo vienes a un chat sin Sí, micrófono? creo que se refiere a la propaganda, a los medios, a los medios de comunicación. Ah. Yo creo que se refiere en eso. Vale, ahora entiendo. Yo pensé por un momento que todavía estábamos hablando de pajarito. Bueno, entonces ya también Entonces ya también. que los seres humanos no podemos pensar ni razonar porque somos mecanismos que respondemos al entorno por por el rango de sensores que tenemos que responden. Sí, bueno, esta es una frase que a lo mejor se suele interpretar, no sé, yo lo que pienso que está diciendo ahí es que no podemos pensar fuera de la caja, ¿no? Que se suele decir, ¿no? Out of the box o algo así, ¿no? Si no tenemos una información dada, una experiencia dada, pues no podemos pensar, no podemos poner esos elementos juntos, ¿no? Es como, por ejemplo, el ver diferentes culturas y por lo tanto ya empiezas a ver tu cultura con perspectiva y la ves un poco desde fuera también y te das cuenta de que vivías en un agua, ¿no? Eras un pez que vivías en un agua del que no te dabas cuenta, un poco eso, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? Sí, también tiene mucho que ver con eso. Exacto, porque el pez responde a su entorno, que es el agua, y no se da cuenta que está en agua. Nosotros no nos damos cuenta que estamos en el aire, porque realmente nos sentimos el aire. Pero cuando el aire se mueve y hace viento, entonces respondemos y sentimos la brisa contra la piel y los pelos se ponen de punta. Y los pelos se ponen de punta no porque no por sí, sino porque los musculitos, ay, no se llaman musculitos. Bueno, el frío hace reaccionar lo que hay en la base de los pelos, ¿cómo se llaman? Y lo hace erigirse. Entonces nuestros pelos, sí, es, reaccionan. Es como el cuerpo reacciona así. Para decirnos que tenemos frío, la piel se pone así. Entonces respondemos a ciertos mecanismos naturales, incontrolados. Involuntarios. Involuntarios, estímulos. Bueno, los movimientos forzados, involuntarios, son tropismos, por lo que entiendo. Y tengo que leer un poquito más sobre ello, pero creo que son tropismos. Pero no me tomé 100% porque tengo que estudiar un poquito más sobre el tema. Esto es una de las cosas que me dio ya para estudiar y no he tenido tiempo de terminar. Como yo en los videos. se me hizo interesante un poco lo que decía 13 Mundos en base a cuando una persona sale del sitio donde vive y conoce otros lugares, a ver, tiene que ver en parte con lo que es un entorno, con salir, ¿cómo se dice esto? Salir de su zona de seguridad. El entorno que uno se limita muchas veces está definido por la misma zona de seguridad, que cuando uno sale de esa zona de seguridad, a veces, regularmente nos da otra visión del mismo lugar donde vivimos nosotros originalmente, y nos abre un poco más por el hecho de conocer otros sitios, otros lugares, y poder experimentar en ellos. Eso también siento que tiene que ver con el entorno, ¿no? Y cómo uno lo desarrolla, lo desenvuelve. Absolutamente. Y cualquier persona que ha vivido en otro lugar que no ha sido donde haya nacido, sabrá de esto. Sobre todo si es un país diferente, con una cultura distinta al original. Porque si te vas a otra ciudad en tu país, habrá diferencias, pero no serán tan grandes como si te vas a otro país con otra cultura, con otro idioma, con otra comida, con otro vestimiento, etc. Sí, amplía tu criterio. De persona. Y sobre todo hay que vivirlo de persona, porque está claro que cuando lo vivimos de personas, nos forma, es parte de la experiencia y tiene otro sentido de cuando lo escuchamos de los demás. Porque nosotros nos fijamos en la experiencia personal, así que... Y depende, también depende, porque no está dicho que una... Por ejemplo, ya he hecho 4 o 5 inmigraciones fuera de mi país. Tuve que aprender el idioma. Cada vez que cambiaba tenía que aprender un idioma diferente. Y la ley que está muy dura, que necesita permiso, que necesita documentación. Y el trabajo que es diferente, se hace de manera diferente y... muy complejo. Entonces te vas formando, nos formamos durante el camino de nuestra vida. Y pero tenemos que pasarlo por experiencia propia. Eso es muy interesante lo que has dicho, porque la gente dice que hay que aprender a conocerse a sí mismo. Pero si somos siempre cambiando, ¿cómo podemos conocer a una persona que siempre está cambiando? No puedes. Entonces el tema de buscarte a ti mismo... Es un poco un una falsedad, no podemos. Falsedad, no podemos. Sí, es muy contradictorio. Es como meter límites a lo que somos. Sí, yo aquí a lo mejor iba a decir algo que parece estar en contradicción con lo del tema de razonar, ¿no? Estábamos hablando de, por ejemplo, conocer otras culturas. Y parece que se está diciendo que hay que tener la experiencia de vivir en esos países, que eso es como imprescindible, ¿no? Para luego poder mirar tu cultura un poco desde fuera, ¿no? Yo pienso que eso hasta cierto punto tampoco es necesario, porque el hecho de estudiar a fondo algo, una cultura o muchas culturas determinadas, ¿no? Aunque no haya sido, también es experiencia de alguna manera, ¿no? No es una experiencia de vivir allí, pero estás pensando, te imaginas cómo viven, ¿no? Cómo es su economía, su sociedad, qué hacen en el día a día, sus leyes, sus normas. Como una película, ¿no? Un poco. Y eso también es una experiencia, ¿no? De hecho, claro, supongo que muchos de aquí lo hemos hecho eso, ¿no? Conocer otras culturas a través de libros o la televisión. Sí, no, pero esto, sí. Esto es conocimiento más que experiencia, yo diría, Bruno. Porque es la eso. Experiencia es esto, haberlo vivido. Y ciertamente podrás aprender muchísimo de otras culturas, de libros y de documentales buenos en la televisión, etcétera, etcétera. Y la mayor parte de lo que aprendimos sobre el proyecto Venus lo aprendemos de Jack, pero no lo hemos vivido necesariamente. Entonces estamos trabajando para un futuro que no hemos experimentado todavía, pero que entendemos que puede existir porque vemos ejemplos del comportamiento humano y del efecto del entorno, y las piezas suman, la matemática hace, se encaja, ¿no? Pero lo que es vivir y saber lo que es, yo qué sé, una noche en un club nocturno en Japón, por ejemplo, si no has estado, solo lo has leído, no es lo mismo. Que por mí, por cierto, no era gran cosa, es muy cómico. Los japoneses se ponen, les gusta mucho tener espejos en las discotecas, o por lo menos cuando yo estaba, todas las discotecas tienen un montón de espejos y se ponen en filas y todos bailan el mismo baile enfrente del espejo y se miran a sí mismos mientras bailan, es muy cómico. Esto fue una parte de la cultura que siempre nos hizo muchísima gracia. Pero si no has estado ahí, no has respirado el aire, el olor al club y todo esto, no es lo mismo que leerlo en un libro. Pero sí, el conocimiento podemos ganar a través de estudiarlo, ¿no? No, pero siento que es importante es eso, la experiencia, el vivirlo. A ti te pueden contar o puedes leer tú algún libro de cómo es cierta cultura, lo que sea, pero el mismo Jack tuvo que experimentar en esos lugares realmente para dar su punto de vista. Siento que es lo mismo, ¿no? Con la experiencia propia que uno tiene, en realidad te da un punto de vista más real en base a la percepción que tú estás teniendo, tu propia experiencia. Sí, sí, sí, algo así. Por eso también él habla de enseñar mucho a través de la experiencia, ¿no? La experiencia directa, ¿no? Como demostraba con principios físicos, pues el tema de lo de la tierra plana, de la comunidad musulmana o ciertas cosas. Y por eso yo pienso que también la educación que se propone en principio en el proyecto Venus está muy enfocada también a la experiencia directa, ¿no? Pues no tan teórica. A ver, incluso percibo yo, a lo mejor me equivoco, no estoy muy seguro, Zoom me sacará un poco de dudas. Pero dentro de lo que es la idea de la economía basada en recursos, la misma educación, las universidades en realidad no están encerradas en un solo núcleo, sino estas motivan mucho a los estudiantes a aprender por medio de la experiencia, yendo a ciertas ciudades, por ejemplo, el que estudiante que quiera aprender de, que se quiera hacer oceanográfico, tiene que aprender realmente en una ciudad que está en el océano, en el entorno, para percibir y aprender realmente y tener la experiencia que le dé ese aprendizaje, ¿no? Y lo mismo que será en cualquier otra ciudad, a lo mejor me equivoco, pero creo que así lo percibo de cómo sería el mundo en el futuro. Sí. Se dice hands-on experience. O sea, tocándolo con Así. las manos, digamos, ¿no? No sé cómo se traduciría hands-on, pero eso, ¿no? Vívelo. De vivirlo, sí. Es bastante más efectivo el aprendizaje así. Se iría a fábricas para ver cómo se fabrican las cosas, se iría a, yo qué sé, a donde cultivan la comida, si son torres hidropónicas, lo que sea. Y esto les va a dar un entendimiento más profundo. Yo me acuerdo de las pocas veces que fuimos a algo interesante así en la escuela, que siempre me resultaban más interesantes las cosas después. Lo que desafortunadamente para nosotros no tuvimos tantas oportunidades, pero los viajes que hicimos, las excursiones que hicimos con la escuela para algo así realmente educativas, siempre nos gustaba más que sentarnos en la clase que la profesora nos explicara, incluso más que si nos enseñara un vídeo, o bueno. No teníamos vídeos. Parece que estoy hablando de la prehistoria. Pero a veces nos traían la televisión y cuando entrábamos en la clase y veíamos que había una televisión, vamos a ver una película hoy. Y era siempre mucho más divertido que estar escuchando a la profe o el profe. Es eso, pero ese es el viejo sistema de aprendizaje, que en realidad te tienen aprendiendo sobre libros, la experiencia hasta cierto punto de otras gentes que a ver, tal vez no está mal, pero si no tienes tú la oportunidad de constatar lo que estás aprendiendo como un complemento, más que un complemento, como la realización de eso que estás aprendiendo, entonces creo que se estanca ese conocimiento. En realidad no lo estás evolucionando, no está llegando a ti como para que realmente puedas tú sacar tu propia percepción. Que esa misma percepción, aunque sea personal, eso te puede ayudar para sacar alguna idea que otros no tienen, y de ahí es donde pues pueden ser punta de lanza para conocimientos nuevos o una nueva propuesta científica o lo que sea dentro de cada campo, ¿no? Sí, yo pienso que sí. Por eso Chicos, odio la como escuela. obstáculos, no chicos, somos, chicos, perdona. no sé, como tentáculos que somos, nos expandimos, ¿sabe? Cuando estamos en una educación libre, donde no tenemos límites monetarios o de pertenencia social, creo que la gente estará mucho más interesada a estudiar y a entender cómo funciona nuestro mundo y cómo funcionan las cosas. Entonces estamos expandiéndonos, no estamos limitados. Creo que lo que puede ser el futuro de la nueva generación a la hora que se puede implantar una economía basada en los recursos, que la nueva generación tiene la ventaja de aprender mucho más de lo que hemos aprendido no, nosotros. Podemos decir que la educación en el futuro será mucho más extensional a lo que es hoy en día, porque hoy realmente no nos enseña cosas que realmente nos mejora la vida, nos enseñan un montón de cosas que luego nunca lo usamos, lo llaman cultura, ¿no? Pero en el futuro sí nos Se cortó su. No te escuchamos. Ay, perdón, digo. Que la educación en el futuro podríamos decir que será mucho más extensional, porque nos ayudará a mejorar la vida en vez de aprender cosas que no nos sirven después. Definitivamente. Bueno, chicos, yo lo lamento mucho, pero voy a cortar. He visto la hora, por desgracia, mañana tengo que levantarme muy pronto otra vez y todavía tengo que, he picado algo, pero no he cenado, entonces tengo que comer algo antes de ir a dormir. Así que lamentándolo mucho porque estoy disfrutando mucho de la conversación, pero tengo que ser práctica y decir buenas noches. Ahora, Buenas noches. para la semana que viene, quiero que vais pensando, quiero hacer otro tipo de reunión. Lo puse en el evento, pero no sé si la gente lo habrán leído o no. Me gustaría que habláramos de diferentes ideas de lo que podemos hacer para activismo, para realmente hacer algo físico. ¿Alguna idea online o offline? Es igual, porque no todos estamos en una situación que tenemos gente cerca para hacer cosas, entonces a lo mejor podemos hacer algo online, pero me gustaría que pensarais en ideas que podemos hacer para empezar a movernos más allá de hablar y de compartir estos momentos muy agradables, por cierto, pero que creo que podemos abrir las experiencias, ¿no? Entonces, si tenéis alguna idea, venid la semana que viene y lo compartimos. Y si queréis hacer algún plan, alguna propuesta con un documento para explicarlo todo, pues mejor que mejor. Ya sé a quién Muy le va a gustar interesante. mucho esto. ¿Ah, sí? ¿A quién? A este chico, ¿cómo se llama? ¿Cristian? Que siempre está hablando él de que tenemos que ser más activos en el sentido, o sea, que la teoría está ahí, pero que hace, él pide como que más movimiento. ¿Dónde está Cristian? No, no sé de quién me hablas ahora Ay, mismo. no me acuerdo, Cristian, no sé, ahora se me va el nombre, pero es el chico que siempre está diciendo que deberíamos de ser más activistas y salir a la calle, etcétera, etcétera, no sé. Que viene a TeamSpeak. Ah, Cristian, ¿será? Cristian. Pero viene a No TeamSpeak. sé, yo no me Sí, acuerdo. sí. Ahora no sé quién dices. Ya me acordaré. Okay. Pero le va a gustar la idea. Bien, Sí, pero bien. muy Vamos a buena ver. la idea. Vamos a ver. Vamos a ver con qué ideas viene. Pues excelente, suena bastante bien. Vamos a mover las neuronas para ver qué sale. Eso, hazlas activas. Venga, abrazos chicos, gracias por venir y el lunes Buenas volvemos. noches. Que descanse su. Buenas noches. Chao. ¿Alguien se va a Adiós. quedar? ¿Alguien se va a quedar a charlar?